en Latinoamérica. En Quito, en Ecuador, se está celebrando el tercer Festival de la Juntanza, un espacio que reunirá a medios comunitarios, radios, comunicadores y comunicadoras de toda América Latina. Este encuentro convoca a organizaciones que desde los territorios sueñan y construyen colectivamente una comunicación popular, alternativa y comprometida con los pueblos. En este marco, la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, participará del festival con el objetivo de fortalecer vínculos, compartir experiencias y repensar el futuro de la comunicación en el continente. Conozcamos más sobre este encuentro regional en un reporte de Mónica López y Cristina Cabral. Muchos saludos a América Latina y el Caribe y a todos quienes están en sintonía de este informativo Contacto Sur. Nos encontramos este día desde Ecuador, previo al comienzo del Festival de la Juntanza. Este festival que va a congregar a diferentes radios y medios de toda América Latina, que bueno, pues le apuestan a la comunicación popular. Y estamos platicando con Cristina Cabral, vicepresidenta de ALER y también parte del equipo de coordinación de este festival. Cristina, ¿qué se espera de estos próximos días? Y se espera un encuentro de muchas organizaciones que viven y sueñan en conjunto la comunicación popular alternativa en estos tiempos tan cambiantes para la comunicación, y la presencia de 9 países donde ALER está, es decir, países, 9 países de compañeros y compañeras que participan de esta red, nos da una mirada de la importancia que tiene para nosotros como red también este espacio, y donde nos vamos a encontrar para charlar de las cosas que estamos haciendo, de los problemas que tenemos, especialmente para tener una perspectiva regional de los procesos de comunicación comunitaria, popular, participativa, en este marco, en este mundo, en esta región tan particular. Así que esperamos que sea un lugar también para encontrarnos desde otros lugares, para poder proyectar, para poder organizarnos. Son 56 años en los que la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, ha estado viva en el continente latinoamericano y se mantiene viva. Así es, por eso estamos felices de encontrarnos con los compañeros. Ya lo empezamos a hacer estos primeros días. También como junta directiva, encontrarnos aquí en Quito es muy importante. Entonces, les invitamos a que sigan la página, que es juntanza.org. Vamos a estar compartiendo allí también en vivo todo lo que está sucediendo. Va a ser en CIESPAL, que es un centro internacional de estudios, que es un edificio muy grande, que esperamos llenar de todos estos debates. Habrá algunos debates que se hacen en simultáneo, porque se espera la presencia de 300 personas de todo el continente, así que será una fiesta. Queremos que sea así, por eso se llama Festival Juntanza, y pasaron 30 años desde el último, así que tenemos muchas cosas para hablar y para reflexionar. Bueno, pues esto es parte de lo que se espera que pase en los próximos días aquí en Quito, en Ecuador, en la CIESPAL, en donde será sede también de este Festival de la Juntanza de la Comunicación Popular en América Latina. Pues esto es el reporte desde aquí, desde Quito, Ecuador. Les reportó Mónica López.